La verdad es que, bueno, es un operativo muy grande, pero lo estamos viviendo con mucha expectativa porque, bueno, mañana podremos los argentinos saber cuántos somos y cómo estamos, ¿no? Claro, bueno, yo digo mañana se empieza a trabajar, ustedes ya han empezado a trabajar hace un tiempo atrás. Nosotros comenzamos los preparativos de este operativo en el mes de agosto. Claro. Porque, bueno, es una estructura muy grande y, bueno, mañana es el día, digamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, queremos que digas a la gente, en realidad, ya lo hemos dicho en algunas oportunidades, en realidad, ¿cuál debe ser el comportamiento del vecino con los censistas? Obviamente nosotros lo que queremos pedirles a todos los vecinos es que esperen al censista y que contesten con la mayor veracidad posible y, bueno, que lo esperen, que respondan. Es la, como te decía antes, la gran oportunidad que como argentinos tenemos de saber cuántos somos, cómo estamos. Y bueno, son 10 minutos de un día que se ha decretado feriado nacional exclusivamente para atender al censista. Entonces, bueno, es nuestro pedido, que la gente lo espere, le conteste. Nosotros estamos garantizando todos los detalles para que este operativo sea exitoso. Tendremos la policía garantizando la seguridad del operativo y por otro lado también hemos habilitado 5 líneas que es el 489-100-105 en la que la gente podrá comunicarse por cualquier duda que tenga respecto de la identidad del censista, de las preguntas. En realidad estamos terminando de ultimar todas estas cuestiones para que el operativo tenga éxito, ¿no? Patricia, buenos días. Agostina la saluda. Buenos días. Preguntarle, esto también ya lo hemos dicho en repetidas oportunidades, pero es bueno refrescarlo un día antes de que sea el operativo del censo. ¿De 8 a 20 los censistas podrán visitar los domicilios? Sí. El operativo comienza a las 8, seguramente saldrán algunos minutos más tarde porque previo a la salida y a partir de las 7:30 de la mañana recién podemos entregar las credenciales por seguridad, ¿no? La credencial llegó ayer y la orden es entregarla a las 7:30 de la mañana a los censistas, así que probablemente 8:15, 8:30 los censistas estén en la calle y bueno, hasta las 20 pueden estar. Ellos deben pasar 3 veces por un domicilio en el que no hubiera nadie hasta encontrar a los habitantes de la vivienda, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya he visto y he conversado con algunos censistas que han hecho un trabajo previo, si bien no han llenado ninguna planilla porque no lo podían hacer, pero han estado conversando con la gente que tiene que censar, han estado recorriendo la zona, ¿no? Sí, sí, son tareas presenciales. Lo hacen fundamentalmente para reconocer el territorio, ¿no? Porque a veces pueden surgir cosas que no se encuentren en la cartografía, como por ejemplo una vivienda colectiva o algún edificio que no esté marcado en la cartografía. Entonces, bueno, si eso les aparece el día del censo, seguramente se requerirá más gente para poder atender a más población. Por eso han salido en una tarea presencial a recorrer la zona, la mayoría de ellos. Creo que hay una buena organización, hay mucho compromiso de mucha gente, y bueno, yo digo algo que cada vez que me hacen una nota lo digo, los censistas no son más que vecinos de la barría, claro. Son los docentes de la escuela del barrio, por lo cual, bueno, pedimos encarecidamente que la gente colabore con ellos, que los espere en la casa para facilitar la tarea. Son 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, es nada más que ese ratito y que se le pide a la población un día feriado para poder cumplir con este acto cívico, ¿no? Porque no es más que es un acto de responsabilidad ciudadana. Patricia, ¿y habrá una especie de centro de operaciones, centro de monitoreo? Sí, nosotros vamos a estar en el Salón Rivadavia de la Municipalidad, o sea, la sede del operativo censal va a estar ahí. Ahí están las 5 líneas telefónicas que te mencionaba, y ahí vamos a estar los jefes de partido y los jefes de fracción. Y está previsto sobre el mediodía tener un primer avance de la marcha del operativo, ¿no? De cómo van las respuestas, de la cantidad de población a la que se ha podido alcanzar. Seguramente esto será pasado el mediodía. Bueno, son preguntas fáciles que se le hacen a los vecinos, ¿no? Las preguntas son muy sencillas. El censista no debe pedir documentos de identidad. La planilla del censo no lleva el apellido de los habitantes de la vivienda, solo va el nombre de pila, no se pide documentación de la vivienda y las preguntas tendrán que ver con la cantidad de habitantes que viven en la casa y respecto de ellos la educación, la ocupación, el acceso a la tecnología y, bueno, las características habitacionales y alguna otra cuestión vinculada a datos migratorios, dónde vivían, de dónde vienen, el origen, demás. Pero no más que eso. Y repito, no deben pedir ningún tipo de documentación, absolutamente de nada. Y bueno, van a estar bien identificados. Las credenciales, te repito, las vamos a entregar media hora antes del operativo. Son aparte bastante difíciles de poder falsificar. Los censistas van a portar un bolso con el logo del censo, que también es un elemento muy muy único, digamos. Uh-huh. O sea que van a estar perfectamente identificados y bueno, esperemos que la gente los espere y les responda como corresponde. Patricia, ¿hay alguna posibilidad de que una persona sea censada dos veces? Y si es así, ¿se puede evitar de alguna manera? No. Uh-huh. En principio nadie va a ser censado dos veces, porque el principio general es que se censa a todas las personas que pasaron la noche en el domicilio. Con lo cual, bueno, es bastante difícil que una persona haya pasado la noche en dos lugares, digamos, ¿no?